Estrada y Mónica Medina, líderes en la medicina. Échame otra vez, es cierto, no conozco el desprecio. Yo lo conocí antes de que me miraras, yo lo conocí antes de que me aceptaras. Y hoy me dices llorando, el que quiere no engaña. Y el que quiere no hiere, el que quiere no engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte. Que no hay un hombre fiel en la vida, que todos son cortados con la misma tijera. Que no hay un hombre fiel ni que sea de la otra vida. Repite que el que quiere no engaña. El que quiere no hiere, el que quiere no engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte. Ay, no. Para el niño Agua. Y en Caucasia, Anuar Bertel. ¡Ana! Compadre Iván y yo y su bonita Nati. ¡Ay, vida mía! ¿Qué haré sin ti? Doy todo para que me perdones. Sé que estás dolida, pero es suficiente. Di que te condueles, di que te arrepientes. Pero vuelves y dices, el que quiere no engaña. Y el que quiere no hiere, el que quiere no engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte. Dices que ya no crecen los hombres, porque todos se basan en la misma mentira. Yo voy a demostrarte que tú eres mi vida, así digas de nuevo a la gente. El que quiere no hiere, el que quiere me engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte. El que quiere no hiere, el que quiere me engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte. Javier Mungo. Oye, mami, moto. Y el que quiere no hiere, el que quiere no engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte. El que quiere no hiere, el que quiere me engaña. El que quiere no traiciona a la persona que quiere. Yo te traicioné, por eso te digo que más nunca vuelvo a traicionarte.